sí, a partir de este momento. Disfruta de buena música, buen cotorreo y sobre todo, una buena puñeta. Ok, ok, muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros. Bienvenidos sean a este su programa predilecto de kiosco, no, La Puñeta. ¿De aquel lado del micrófono? Aquí andamos, el profe Mai saludando a toda la banda. Y del otro lado, aquí su buen amigo Paco, y aquí tenemos un invitado especial. Invitadísimo especial, el señor, por favor, preséntese, Dios mío. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el Fusca. El Fusca echando buen cotorreo, buen desmadre, y también pues para toda la banda, decirles que al día de hoy estamos de manteles largos, o de sillones largos, no sabría decirles, o de paños largos más bien. Sí, aquí andamos toda la banda, estamos transmitiendo lo que nunca se había hecho en el descafeinado, lo estamos haciendo nosotros, transmitiendo en vivo desde Mundo Pool. Mundo Pool, este billar que está ubicado acá al norte de la ciudad, en la plaza que está ubicada en Calzada Independencia y Periférico, porque no podemos decir el nombre de la plaza, profe. No podemos decir que es la plaza independiente de todas las plazas. Exactamente. Y el día de hoy nos acompaña el buen, el mero jefe, el mero patrón, el BAC, por favor, un aplauso, señor, por favor, saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¡Bravo! Un honor estar con todos ustedes. Y a toda la banda también que está allá abajo echando un desmadre el día de hoy aquí en el Mundo Pool. Aquí andamos transmitiendo, acabo de ver ahorita dos, tres banditas que andan acá echando cheve. Acá la banda que quiera que dejarse caer, estamos transmitiendo en vivo y en directo en Mundo Pool, Periférico y Calzada Independencia, un billarcito. Aquí a toda madre, ay cabrón, ¿qué fue ese sonido raro? ¡Ay, otra vez! Ya se está prendiendo la banda. Aquí saludos a la bandera que se deje caer. Vamos a tener regalitos. Es más, el señor jefe que nos diga qué regalitos vamos a tener. El buen Bag, a ver, que diga, ¿qué nos trajo de regalos? Dime, que se anime. Dice que nos va a regalar caguamas y playeras y discos, churri. Y con Gabino va a regalar algo. El profe se trajo su 24 de huevos, porque iba a regalar huevos el día de hoy. Huevos para todos, les voy a dar huevos. Y pues hay que empezar con música el día de hoy, muy buena musiquita que tenemos preparadas para todos ustedes. Iniciamos con los señores de La Gran Mama, de su primer disco, la melodía lleva por nombre Tan Lejos, ¿sí la conoce, profe? Una rolita que llegaron a tocar aquí en El Bicho, aquí llegó a estar el Edison, inclusive estamos sentados en un lugar que inauguró el Edison, de Gran Mama, y aquí estamos. Que por cierto, esta canción no le agrada nada ya al Edison, porque es de la vieja... Es de la vieja escuela y pues, aunque le pese, es una de sus mejores canciones. La vieja formación, Gran Mama, Tan Lejos, y nos vamos ligaditos con una canción de los Afro Brothers. La canción lleva por nombre Niña, esto es La Puñeta, la están escuchando totalmente en vivo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online, el día de hoy transmitiendo en vivo desde el billar Mundo Pool en la plaza Independiente. Independiente. Vámonos con la música. Reggae music and ragamuffin. Watch a man dance with me. Es difícil vivir. si no tengo eso que me haga sentir que nunca me fui de allí. Si no encuentro una razón, si no tengo una excusa para volver y respirar otra vez ese aire. Tenemos superpoderes. Sí, y ni la cámara me puede apagar, iré. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo peleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. También somos buenas personas. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Sigue con nosotros. Mi reina, no llores por favor. bailan para vos. La vida se acaba, pero el recuerdo no. Viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Memo Martínez. Y los estoy invitando para que todos los viernes, en punto de las 8 de la noche, me acompañen a disfrutar lo mejor de la salsa y sus ritmos caribeños. Aquí en Sabrosón, la zona exquisita de la salsa. Solo por el descafeinado.com. Verdadera radio online. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Sigue en la puñeta. Pues quiero que le digas a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar y nadie lo puede parar. Soy llora. Ok. Damas y caballeros, continuamos transmitiendo totalmente en vivo desde el billar Mundo Pool aquí en Plaza Independencia. Las vías de comunicación: kwradio@hotmail.com. También el teléfono del profesor. Sí, claro que sí, mi número 333-508-2786 para toda la bandera. Y el del buen Panchesco también. Se pueden comunicar también al 3312-66-1830. Aquí andamos, cómo no. Y también vamos a regalar, recordamos que vamos a regalar unos disquitos de color humano. Vamos a estar regalando unos disquitos de color humano. Ahorita nos va a dar las bases el buen Back. A ver, señor Back, denos las bases de cómo se van a ganar los disquitos. A ver, pues por medio del Face vamos a regalar el primer disco a la primer persona que nos ponga en el Face. ¿De qué número de color es la bola negra? El primero que nos conteste será acreedor para de un disco de color humano. Ahí está, profe, más sencillo. Ya se dijo, está, se las voy a decir, está entre la 1 y la 15. O la 16. O la 16. Saludos para toda la banda también que está chambeando aquí en el Villamundo Pool. Claro que sí, saludos al Dani, al Lenny, al Caguamo, al Hugo. El Caguamo no chambea aquí, pero como si chambeara. No, y el Hugo tampoco chambea aquí, pero trae un trapito, juegue y juegue. ¿Qué más, profe? Pues aquí andamos también. Recuerden que vamos a estar regalando los disquitos. prepárense también para las playeras. También vamos a estar regalando las playeritas. Y esperen, esperen este, este esperen los, especial, las nuevas sorpresas. Porque va a venir una persona aquí muy, muy buena onda. ¿Quién es, mi buen Panchés? Oh, pues nomás imagínense, un solezote va a venir aquí al, al Mundo Pool. Cerveza Sol aquí está presente en el Mundo Pool. Que no tenemos que decir las marcas, pero está presente. Sí, no tenemos que decir que es Cerveza Sol. No tenemos que decirlo. Y prometo no decir que estamos tomando Cerveza Sol. ¿A salud de quién, profe? A salud de Buen Back y de Mundo Pool. Y de la Sol también, a quien le mandamos un saludo. Ah, nos dijeron que hablábamos de Cerveza Sol. Tiene toda la razón. No, pero estamos tomando Cerveza Sol. Y también hay que hablar del día que se festejó ayer, el día de la Candelaria. Saludos a todos los niles, a todos los de las a los de las Chivas. Por cierto, un saludo al buen Nessie que se comunicó con nosotros. Exactamente. Que dice que está bien chafa el programa, que prefiere ver el partido de las Chivas. Perfecto, Nessie, entonces te vamos a regalar pura uca. Una uca para el buen Nessie. Claro que sí. Y que hay que preguntarle al buen Ba qué promociones tiene Mundo Pool. ¿O no hay promociones el día de hoy que estamos aquí transmitiendo? Bueno, para lo que son los estudiantes de la UDG, tenemos una promoción que es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos la hora para jugar billar, la tenemos en 15 pesos. ¿La hora feliz o qué? No, es para estudiantes, porque... La hora feliz para los que chambean aquí. Claro que sí, imagínense, aquí vamos a darle la hora feliz. Pancho, la hora feliz, no que terminen feliz, güey, no es la terminación feliz, es la hora feliz. Ay, mi hijo. Yo que les quería meter un trozo de mi alma ahí, para que acabaran felices los muchachos. Y saluditos en serio a toda la banda, ya saben que aquí vamos a estar con las promos del BAC. A ver, cuéntanos más promos, BAC. Bueno, otra de las promociones que tenemos es las cubetas, la cubeta indio con 10 medias, nos cuesta solo 150 pesitos. 150 pesitos, más barato no se puede, mi profe. Le echo más gasolina a mi carro que una cubetita baratona. Bueno, pero eso nada más es para quitarte el calorcito, el hacer. Que quede claro que el BAC, no dijimos cuál es su función aquí en el Mundo Pool. Es el gerente general de Mundo Pool. Sí, es el señor que diario lo van a encontrar aquí. Es el mero mero jefe. El jefe, el mero mero petatero. Aquí va a andar. Ya no está diciendo que no, pero... pero sí. Ah, no, no es cierto. Mi buen Back, pues, ¿a cuánto está la hora aquí en el billar? La hora para público en general cuesta 30 pesos. Y como ya les comenté ahorita, para estudiantes de la UDG, 15 pesos. Eso solamente presentando. Son de la Univer o algo, ¿no? No aplica la promoción. Claro que sí. Pues, no han llegado de la Univer. ¿Dónde va? Si llega gente de la Autónoma o algo, ¿también aplica o no? No, es que ellos son más fresones, pues. Sí, ya traen más varo, ¿no? Digo, no por discriminar a nadie. Todos somos neutrales, pero... pues nosotros, pues... yo también estudié, tú también estudiaste. No, yo no, yo nada más la primaria. Acá el que estudió fue el profe Maiz. Por eso soy profesor, porque yo sí estudié. Yo terminé la secundaria. Vámonos con música, profe. Vámonos con música, si les parece bien. Los de Azteca Tupro, profe, usted la conoce muy bien. Azteca Tupro, una bandita muy buena que trae la cancioncita de La Llorona. Sí, sí es esa. Sí, La Llorona de Azteca Tupro. ¿Seguida con cuál, señor Juan Calabaza? Seguida con la canción de Los Pericos, que lleva por nombre Waiting. ¡Ah, qué rolitas! Buenas rolas aquí en Mundo Pool. Recordamos que estamos en Mundo Pool. Aquí pueden venir a conocernos y escuchar un buen desmadre aquí en El Bicho. Estamos en Plaza Independiente, por no decir el nombre, Periférico y Calzada Independencia. kwradio@hotmail.com 3311-300-124 con la palabra puñeta. 3312-66-1830. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online. Vamos con la música y ¿qué me iba a decir, sin, profe? Sin antes de recordar cómo se van a ganar los disquitos de Color Humano por el Facebook, escribir qué número tiene la bola negra, qué número tiene la bola negra, no cómo la tiene negra, qué número tiene la bola negra. Al que la tiene, pues ya se la saben, se va a llevar un disquito de Color Humano. Tenemos... ¿cuántos son? Como 24 discos. Tenemos como 24, 25 discos aquí para toda la bandera que quiera. Y vámonos con la música.

just get high. Why can't we live together? No, I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love. No, no, no. I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love. No, no, no. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Bienvenidos a Oye México. Somos una empresa multimedia por internet con transmisiones en vivo las 24 horas, enlazados de manera permanente a todas las redes sociales. Tenemos aliados en toda la República Mexicana con efecto multiplicador. Nuestro mensaje llega a través del internet y ahora llega hasta ti por medio de los dispositivos móviles. Proyéctate a través de la red que une a todos. www.oyemexico.com, la voz de las redes sociales. Estás escuchando El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Sigue en la puñeta. Y bien, damas y caballeros, continuamos en esto que es la puñeta, transmitiendo desde Mundo Pool. Sí, Mundo Pool, el billarcito aquí ubicado en la placilla en Periférico y Calzada Independencia. Muchas de las personas que viven por aquí cerca ya saben dónde está Mundo Pool. Está enfrente del kiosco de la plaza. Sí, aquí en el sonido de la plaza estamos escuchando ahorita el programa de radio. Y nos hubiera gustado estar transmitiendo desde Plaza Centro Sur. Esperemos muy pronto hacerlo. Esperamos que nos den la oportunidad de ir a Centro Sur a transmitir. Porque aquella plaza está choncha. Está sabrosa. Choncha, eso sí. Está ubicada en donde, profe. Ya, ya iba a decir Calzada y Periférico, pero no. ¿Verdad? No, aquella está en la zona bonita del sur. Del otro lado de la ciudad, Periférico Sur. Periférico Sur, casi Colón. Ahí en donde están haciendo, donde hicieron el paso a desnivel, el retorno. Allá donde sí se para el 380. Allá donde hay una terminal de autobuses. Donde la gente se queda dormida en el tren ligero y llega. Sí, donde la gente la verdad le encanta ir a cotorrear. Donde Don Agus se queda a dormir, el hogar de Don Agus, ¿por qué no decirlo? Un saludo a los señores de Red Light que están una hora antes de nosotros. Los martes de 7 a 8 y los miércoles también de 7 a 8 a través de esta estación, El Descafeinado. Y un saludote a la banda que está jugando ahí ya en la esquinita de ahí, del lugar, y a la gente que va llegando. Que se venga toda la banda porque aquí está bien a gusto. Recuerden que nos pueden llamar al teléfono de aquí del billar, ¿no, profe? Sí, nos pueden marcar al número del bicho. Ahorita les vamos a dar el número para que nos puedan marcar aquí al billar, para que puedan mandar sus saludotes. Tenemos saludos para Maricha, que se comunicó con nosotros, que dice que no puede asistir aquí al billar porque vive muy lejos, pero un saludo para ella. También saludos para Isabel, de allá de Michoacán, que nos están escuchando, lógico que no va a poder venir. Saludos, Isabel, ¿cómo no? Saludos a su hermana y también saludos a Mónica. Y recuerden que tenemos otros disquitos más. ¿De qué forma se los vamos a regalar, profe? ¿Cómo vamos a regalar los discos? A ver, ¿cómo se les antoja? Uno ya dijimos que lo vamos a regalar en el Face. En el Face lo vamos a regalar. El otro lo vamos a regalar, ¿qué le parece? A alguien de aquí del billar, ¿no? De las personas que están jugando. Pues a la banda que está jugando aquí en el billar, que están aquí, que están escuchando. Si se animan, que vengan, que suban. A Lugo, mira, nos está haciendo señas el buen Hugo. Ah, que Lugo quiere saludos. ¿Quiere saludos o quiere disco? Pues no sé qué quiere, está pidiendo algo Lugo, sé lo que me imagino. Si él quiere un disquito de color humano, que suba y le hacemos una pregunta, ¿no? Al señor. Exactamente. Tengo una idea. Que suba. La primera banda que suba con dos caguamas, le regalamos el disco de aquí del billar. Hay que cerveza, hay que no decirle. Mi pancho, no sea tan... Bueno, Una cerveza, está bien, una cerveza. Una caguamita. Una caguamita indio. Una caguamita indio que suba con su caguamita indio. Le vamos a regalar un disquito original. Saben perfectamente que el disquito es original. Así que pueden venir, como no, y aquí se los rolamos. Ay, ay, ay. Un saludo también para Claudette Pastrana, que nos está escuchando desde la sacrosanta tierra bendita de Tantoyuca, Veracruz. ¡Claudette! ¡Claudette, te extrañaba, Claudette! Ya, no. ¿Cuánto tiempo sin escuchar tus saludos, Claudette? A Roxy Chío también, al Nessi, que se volvió a conectar con nosotros. Sí, saludos al Nessi. Al Carlos Cueto también, que nos está escribiendo, nos está mandando saludos. Saludos para toda la banda y pues vámonos con musiquito. ¿Qué quiere decirme, buen muchacho? Un saludote a mi amiga que nos está escuchando desde el hospital. Está su papá enfermo y lo va a cuidar toda la noche. Un saludote. Buena vibra, que se mejore tu jefe. Sí, aquí estamos apoyándolos. Manda saludos para todos los que están aquí, para que le echen buena vibra a la morrita. Y pues vámonos con música. Los señores de Non Palidece. La melodía lleva por nombre La Sonrisa, profe. Sí, buena rolita. Seguido también con Bounty Killer. Con la cancioncita de Murder. Esto es La Puñeta, la están escuchando totalmente en vivo a través de www.aldescafeinado.com, la verdadera radio online. Recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo en Mundo Pool, y a la banda que está aquí jugando billar, que suba las escaleritas y le regalamos un disquito de color humano original, siempre y cuando traiga sus cheves. Estamos como los cojones del toro, hasta atrás. Hasta atrás. Hasta atrás y hasta arriba. Así es que vámonos con la música, regresamos. Te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste. Trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó. Riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste. Y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy. Mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh sí. Recuerda que casi no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta sonreír? Que tu energía vuelve fuerte y sana. Que te ayuda a estar aquí. Y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que hoy. Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Barrio muy cerca la gente subsiste. Falta trabajo, el problema no es simple. Mira su sonrisa que la gente se juntó. Juntos pensando mucho mejor. Y estoy tocando de nuevo premio del que insiste. Estás bailando a mí me lleva a seguirte. Tengo tu sonrisa que flotando me quedó. Tiene mi música, tu resplandor. Oh sí. Recuerda que casi a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que ay, tú sabes que tu sonrisa me va a salvar. Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. En la puñeta, solo la mejor música. 7 a.m. waking up in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is cool. Estamos de regreso. You never know the mighty just a lead the way. Hey yo, hello, you know it's Marlon on the team, and hey yo, hello, it's about to get hot, hey, can you feel the speed? Hey yo, fools must be in their dream, they should know. Hey yo, hello, level. You should know it's Warlord and Hollow Fight on Devil's Devil. They say I'm wicked and good like the devil. Hey, yo! One as a murderer, two as a murderer, five as a murderer, so five as a murderer, fight as a murderer, if you make it as a murderer. Me, I tell you, me, a Warlord, the only murderer. Not a man, police, take your gun and try to murder you. Feel it if they murder you, them pressure you feel murder you. Body man, if I kill with the police, I will be murder you. Me, I tell you, me, a Warlord, the only murderer. Heal up all the murderer, all TG murderer. Sunglass and rock foot and junglist murderer. No plan, kick and kill, cause you don't know, say man a murderer. No send them to hospital and my dose, cause man a murderer. Warlord a murderer, two of us a murderer. Five of us a murderer, commit another murder, yeah. Son boy, you're not a legal punk, me never heard of you. Me, I tell you, me, a Warlord, we have a murder, yeah. Son boy, sorry, but sad to say, disrespect me and him dead today. Clacky Glock and the SLK, we spray, we spray, we spray all day. Then history and them dead today. Disrespect them at them dying day. Clocky Clock and the SLK. We spray, we spray, we spray. One as a murderer, two as a murderer, five as a murderer, so five as a murderer, fight as a murderer, if you make it as a murderer. Me, I tell you, me, a Warlord, the only murderer. Striving murderer, so fighting murderer. When you need a son, one deep time, this murderer. Can't stop the murderer, I'm working murderer. Son clash designed to go the son, they mean a murderer. Have the gun and have the drugs, commit another murder, yeah. Make the ammunition affordable for the murderer. Guns for the murderer, guns for the murderer. Make some contacts and some runs for the murderer. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. En el descafeinado radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Sigue en la puñeta. Y bien, damas y caballeros, continuamos en este su programa preferido, La Puñeta, transmitiendo totalmente en vivo a través de www.eldescafeinado.com, la verdadera radio online, y también a través del portal puñetero, ¿cómo no? www.lapuneta.mex.tl .mex.tl. Tengo saludillos, ya llegaron saludos para el buen Hashimba, que nos está escuchando desde dónde nos escuchan. Desde San Blas, Nayarit. San Blas, Nayarit, ahí cerca. Villa Hidalgo. Ah, para Villa Hidalgo, que ya nos están escuchando a través del perifoneo de la plaza. Un saludo para toda la gente de allá. Y también para Maricha, la buena Marisela, que nos está escuchando desde Manzanillo, Colima. Un saludo para ella. Claro que sí. Y recordarles que tenemos regalitos para toda la banda. Y recordando que estamos 100% en vivo aquí transmitiendo en Mundo Pool, mandándole saludos al Taquito que está ahí con su barbita y su bigotito. Lo vio, profe, está muy chaparrito. Yo pensé que era un monito del futbolito. La verdad, yo pensé que se había salido de los futbolitos, pero dije, cabrón, no, es el Taco. Un saludo para el Taco y para su mujer que están aquí, para el Caguamo, que ya anda bien a gusto. Y a toda la bandera que anda jugando aquí en el bicho, a toda la bandita que anda aquí disfrutando de una nochecita tranquilona en el billar. Y para el buen Dani también, porque está medio enojado, ¿no? Sí, saludos al Dani de parte del gerente de Mundo Pool, el back. Y aquí me están llegando unos saluditos para Andrea, para Anita Bebé, para Chelly, una buena Chelly, que nos está escuchando también. Y a toda la bandita, como ya dijo usted, profe Maes, aquí toda la bandita que nos está escuchando en vivo. Y toda la banda, déjese venir porque aquí está bien perrón, estamos pisteando bien chido. www.facebook.com/betolaris o también en el Facebook de La Puñeta o en el del Descafeinado. O en el Facebook del profe Maes. En el Facebook del Buen Bar. ¿Cuál es su Facebook, por favor? Johnny Rodríguez. Así es, Johnny Rodríguez. Así me ubican en el Face. Claro que sí, ¿ya para qué? Para que se apunten para los disquitos, ya saben. Ya mucha gente se apuntó para los discos de color, sí, humano. Y también hay banda la banda que está aquí en el billar puede subir. Aquí estamos como los huevos del toro hasta atrás. Pueden subir las escaleritas y les podemos regalar un disquito de color humano original. Siempre y cuando suban una caguamita. Dice Maricha que qué bonito se sienten los saludos. Imagínate si se los diéramos personalmente. Maricha, algún día vamos a ir a visitarte. No, cuestión de que venga ella aquí con nosotros para que nos vean vivo aquí transmitiendo. Ahí viene el primer valiente que está subiendo las escaleras, cómo no. Aquí viene la vibra de un valiente. El buen Lenin que viene a acompañarnos aquí, mi buen Lenin, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Lenin. Más que nada un spot publicitario, perdón, para que visiten una comunidad bastante buena. Que es www.maya.com. Chéquenlo y por ahí nos estamos contactando. A ver, pero deletrelo, www. No, no, no, no, Maya. Es www.maya. Perdón, sí, www.maya-empire.tk. Ahí está, el buen Lenin. El buen Lenin que subió a tomarse una chevecita con nosotros. ¿Cómo no? Porque toda una celebridad por estos rumbos. Sí, sí, sí. Por los rumbos virtuales también. Un hacker, uno de los de la vieja escuela. Pero sí son de la muy vieja escuela. De los que estuvieron en Seca Tarsis Team o algo así. De la muy vieja escuela, Lenin. Bastante. Por ahí el Seca Tarsis Team estuvo liderando todo lo que es el hacktivismo aquí en Guadalajara. Y pues bueno, seguimos también con una página por ahí que es www.clancl4n.cjb. Por ahí algunos Juárez para que lo chequen y vean todo el contenido que existe ahí, ¿no? Para todos los cibernautas. Esperemos muy pronto escuchar al buen Lenin en el equipo del Descafeinado. Estamos jalándolo al equipo del Descafeinado, que se anime. Muy fluido el señor. No, él se más ve que nosotros. Él tiene el don. Pues vámonos con música. Una canción, profe, antes de despedirnos, o dos. Vamos con dos rolitas. Yo creo que nos vamos a colgar un ratito más del tiempo, ¿no? La neta estamos cotorreando chido. Si nos dan chance, el jefe Diego. No le hemos mandado saludos al jefe Diego, cabrón. No, es que nos corrió, hay que decirlo. La neta, por eso nos venimos a transmitir aquí. Porque la neta nos corrió el jefe Diego. Nos corrió de la oficina central del Descafeinado. Que por borrachos. Mientras tanto, vámonos con música, La Celestina, la melodía lleva por nombre Par de Guaraches. Esto es La Puñeta, la están escuchando totalmente en vivo a través del descafeinado.com, la verdadera radio online, no patrañas, profe. Esta es una buena radio con las vías de comunicación. kwradio@hotmail.com 3311-300-124 con la palabra puñeta. 3312-66-1830. Vamos con la música y regresamos ya nada más para despedirnos. Yo en todo corazón, veneno de tan de donazón. Con la razón no puedes jugar. Con un hombre pobre tú no puedes jugar. El hombre noble se tiene que aguantar. Y el dinero le va a desprestigiar. Yo solo soy un par de guaraches que bailan al ritmo del brasilero. Tú eres dos bellas zapatillas que le dan el ritmo al suelo. Yo solo soy una guitarra y un tambor, rasta, pandero y berimba. Tú eres una discoteca, muchos amigos y mañana llorando igual. Oy, oy, oy, oy, oy, oy. Pero qué es eso de las clases sociales. Prefieres una discoteca y yo el reggae. Prefieres de mí. Yo meteré mis ojillos al mar para que tú te amanezcas a mi lado, amor. No te alejes, no, nunca lo hagas, no, nunca más de mí. Porque yo soy pobre y tú eres rica, ¿qué más da, Mike? Pero aparte yo te voy a decir que absurda es esta canción, porque no tengo por qué, que la diferencia hombre se haga el dinero. Si yo no quiero una tumba lujosa, mamita. Y yo tampoco, nena. El reggae. El reggae es el único al que me lingo. Verdadera radio online, solo por el descafeinado. Y ya estamos de regreso, cómo no, transmitiendo a través de www.eldescafeinado.com y también a través de www.lapuneta.mex.mex.tl. Así es, damas y caballeros, y pues ya casi nos andamos yendo. Muchísimas personas se comunicaron con nosotros para lo de los discos de color humano, preguntando que quiénes eran los de color humano. Hubo gente que preguntaba quién era color humano. Ahí va la respuesta para la banda que nos preguntó. Es una célula que se separó de Mano Negra. Sí, sí, profe. Una célula que se separó de Mano Negra. Yo no sé quiénes sean, ¿eh? Aquí nos las trajo los discos. El buen Bach. El gerente general de Mundo Pool. No es cierto, profe. Ya que se más la neta. La neta es el que lava los baños. La neta, aquí el gerente general es el Dani. Y sí, ¿cuánto le pagan por venir a hacer el aseo en las mañanas, mi buen Bach? No sé, eso no se puede decir, porque sí. ¿Para qué quieres que me hagan un levantón? Sí, dale, sí. Sea honesta. Hiciste que corrieran a la señora que venía a hacer el aseo, cabrón. Bueno, pues es que uno está necesitado, pues, como todos. ¿Cómo ves? Saludos al buen Beto también. Ese sí es el patrón. Él es el mero jefe. Y al buen Segato, Sega, sí. No? Segato. De empleado a patrón. ¿Cómo no? De portero a reportero. Ah, no, ese no. Ese es otro, de portero a reportero es otro. Ah, no. Pues ya está, saludos, pues hay un montón de gente aquí. Sí, saludos a la banda, hasta un niño anda allá adentro. Saludos al Caguamo, mira. Allá anda el Caguamo, todo bien, no bien borracho. Es un borracho. Niño, profe, es el Juanito, el Taco. Ay, perdón, Taco, te confundí con un niño por tu tamaño. Pues ya vámonos, profe, porque ya nos están echando acá la mala vibra. Ya nos dice el buen jefe Diego que ya nos corrió de allá y ahora si quiere nos corre de la estación. Muchísimas gracias a toda la gente que hizo favor de escucharnos a través de www.aldescafeinado.com, a toda la gente que hizo acto de presencia aquí en el billar Mundo Pool. Sí, a toda la bandita, recuerden, si quieren pasar un buen rato en un billar, se pueden venir aquí a Mundo Pool. ¿Cuánto tiene la hora, señor Bach? 30 pesos en general y 15 pesos para estudiantes con su credencial. Cobra un 30 libero. Baros la hora por barrer. 30 baros la hora de barrer. ¡Órale! Y sí, si son de la Univer, ¿no hay bronca? No importa. Y si son mujeres muy guapas y muy acá, ¿qué pedo? Ah, para eso vamos a tener después una promoción especial para las claro damas. Claro que sí. Oye, y referente a lo de la solecita de la playera que va a cumplir a pagar la apuesta de venir a cambiarse la playera aquí a Mundo Pool, se va a quitar su blusa sin sostén y se va a poner su playera de la puñeta. Bueno, vamos a esperar, veremos a ver si se anima. Excelente, para toda la bandita morbosa que se quiera venir y que quiera venir a esa bandita. Pues hay que pasar el micro. Muchísimas gracias, mi buen Bach, por aceptarnos el día de hoy, traernos discos, traernos caguamas, traernos playeras. No vamos a regalar nada a la gente, nos vamos a quedar. Sí, tenemos que regalar los aretes pendientes, los aretes del buen Fusca, eso lo regalamos el próximo miércoles, ¿le parece bien? Sí, unos aretitos de baqueta en forma de marihuana, muy, muy chingones. No, muy chingones. Eso lo regalamos la siguiente semana. Muchísimas gracias, mi buen Bach. No, gracias a ustedes por venir a transmitir desde aquí, desde el billar Mundo Pool. Ahí le avisa al Beto que le va a salir una lana. Ya usted ya sabe cuánto, ahí le informa. Claro que sí, esperemos y vuelvan pronto. ¿De aquel lado del micrófono, mi buen? Su amigo Paco, aquí los vamos esperando cada miércoles para que nos escuche. Invitado especial que ni habló el día de hoy. ¿Qué onda? Yo soy el Fusca y nos vemos. Esperemos que nos siga acompañando el buen Fusca, allá, que le den chance. Ahí anda tomando Red Bull con Cheve para que veas y verlo, cabrón, todo bien pálido. Pues ya vámonos, profe. Pues de este lado del micrófono lo estuvo acompañando el profe Mais. Saludos a toda la bandera. De este lado, Juan Calabaza. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche a través de la verdadera Radio Online, www.aldescafeinado.com. Nos vamos, pero nos vamos con muy buena música. Cafú Bampton. Esta canción ya nos la pidieron muchísimo desde el primer día que la pusimos. Desde que la pusimos a la banda le encantó. Vamos a la playa. Vamos a la playa, Cafú Bampton. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego.